que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía, un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por el apoyo que están brindando a la emisión del noticiario. Queremos saludar a esta hora y felicitar a todos los defensores de derechos humanos, pero sobre todo del derecho al ambiente, los ecologistas, los luchadores, hombres, mujeres, los pueblos indígenas, todos los que defienden la tierra, el valor de la vida de la tierra, el buen vivir. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y durante la emisión estaremos indagando sobre estos aspectos. Vamos con los titulares. Atención en Venezuela, denuncian actos terroristas, se registró incendio en su estación eléctrica que dejó a toda una ciudad sin luz. Mucha atención, también les informamos que en Colombia denuncian que parlamentarios europeos le callaron la boca a víctimas de la violencia y a defensores de los derechos humanos. Y en Costa Rica y Perú se analizan los impactos ambientales. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, mucha atención en Venezuela. Se registró anoche un incendio en la subestación eléctrica de la zona industrial de La Victoria, Estado Aragua, en el centro occidente del país, dejando un 80% sin servicio eléctrico a todo un municipio. Llama la atención que el gobernador de ese estado, del estado Aragua, Tarek Al-Saimi, a través de medios de comunicación nacional, denunció que se trató de un plan terrorista, un ataque a esta estación para crear zozobra en el país. Vamos a escuchar. Tiene tres ejes centrales: el golpe económico, el sabotaje económico, la guerra económica. El otro es la seguridad ciudadana, atentar contra la paz con crímenes alentados, financiados desde Colombia y más allá para desestabilizar al país. Y el otro frente terrorista, el eléctrico. Hace pocos minutos, allá en la ciudad de La Victoria, sufrimos un ataque, la incendiaron y eso ha provocado la interrupción del servicio eléctrico en toda la ciudad de La Victoria. Prácticamente el 80% del municipio Rivas ahora está sin servicio eléctrico, producto de este hecho terrorista, y así lo calificamos y así lo denuncio desde Aragua. Presentan diversos problemas y la oposición denuncia que se trata de la ineficiencia de la administración y gestión del servicio eléctrico. Hoy es Día Mundial del Ambiente. ¿Y cómo se analiza esto en Costa Rica? Tenemos un informe con Sonia Jiménez de Radio Santa Clara. En este Día Mundial del Ambiente, la población costarricense está llamada a organizarse y a cuidar sus actuales fuentes de agua. Y es que, por ejemplo, se acabó la posibilidad de construir casas, hoteles, restaurantes u otro tipo de comercios en las costas de Santa Cruz de Guanacaste, en el Pacífico de nuestro país. La sobreexplotación de un acuífero impide el levantamiento de cualquier obra adicional en tres de sus distritos más cotizados por el turismo. La parálisis del desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate, hogar de unas 17.000 personas, responde justamente al desarrollo desmedido que sufrieron esos distritos en la última década. El acuífero Huacas Tamarindo, que los abastece de agua potable, debe ser sometido a una rehabilitación. Ese es el mandato de carácter vinculante que emitió el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas riego y avenamiento, tras revelar una severa crisis en los niveles de la red de pozos de esa fuente costera. Esa entidad realiza mediciones periódicas ahí desde el 2002. La sobreexplotación de los pozos del acuífero, cercanos al estero, los tiene en grave riesgo de salinización o contaminación con agua de mar, por lo que deberán ser clausurados al menos hasta que recuperen sus niveles. Esto podría llegar a afectar el abasto a hoteles y comercios. Pero no solo el desarrollo sufre, muchos de los 17.000 pobladores de la costa de Santa Cruz de Guanacaste ya tienen racionamientos diarios, los pozos secos y al ganado sediento. Aún así, muchos ticos siguen pensando en dinero, sin medir el daño a la naturaleza y a la vida humana. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y recordemos que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio desde 1973 y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, y desde esa fecha se trata de sensibilizar acerca de los diversos temas ambientales como objetivo para poder tener un planeta mejor. ¿Cómo se recuerda esto y cómo se valora en Perú hoy Día Mundial del Ambiente? Ahí se recuerda lo que también ocurrió un 5 de junio, pero del 2009. Tenemos informe con Radio Marañón. Saludos amigos y amigas en Latinoamérica, muy buenos días. El día de hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el Perú se recuerda un hecho trágico que enlutó al país el 5 de junio del 2009, 6 años de lo acontecido en el llamado Baguazo, ocurrido en aquella fecha en la zona nororiente de nuestro país, en la región Amazonas. Durante el paro amazónico de aquella ocasión, se produjeron enfrentamientos entre policías y civiles, estos últimos conformados en su gran mayoría por indígenas de la etnia Aguajún, pero además por algunos campesinos. Lamentablemente, aquel 5 de junio del 2009, esta situación enlutó al país, pero además permitió ver la situación por la que pasaban las comunidades indígenas, que llevaban para aquel 5 de junio 58 días de paralización en rechazo a los decretos legislativos promulgados desde meses antes por el gobierno de Alan García, que daba carta abierta a la inversión de actividades extractivas en la zona precisamente de la Amazonía peruana. A 6 años de aquellos lamentables sucesos hay varios temas que abordar. El año pasado, en el 2014, en el mes de mayo, comenzaron los juicios en torno al caso Curva del Diablo, uno de los procesos judiciales aperturados en torno a este tema. 52 procesados han sido llamados en 29 audiencias, principalmente son indígenas Aguajún y campesinos llamados para declarar. Hasta el momento, lo más lamentable de toda esta situación es que en este sistema judicial lento que tenemos en el Perú, se ha vulnerado los derechos de los procesados en repetidas oportunidades. Hasta el momento han pasado 6 años y lo que se ha avanzado es muy poco. Hay indígenas acusados en el proceso de Curva del Diablo que no encuentran explicación para entender el porqué de las acusaciones que la Fiscalía les ha hecho. Como dice Mari Carmen Gómez, religiosa sierva de San José y coautora del informe en minoría sobre los hechos del llamado Baguazo. Lo que está produciendo muchísimo dolor, muchísima preocupación, muchísima tensión en todos nuestros hermanos Aguajún y Guampis es que haya procesados que todavía en 6 años no se les ha permitido realmente demostrar que en concreto su inocencia. El abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, Josué Núñez, incide en mencionar que 6 años ya son demasiado, por lo que es lamentable la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público en torno a este tema. Tenemos ya 6 años de los hechos que sucedieron y que en 6 años no haya todavía una sentencia en ninguno de los casos que sucedieron el 5 de junio del 2009. Es bastante lamentable la labor que viene realizando el Poder Judicial. Esta es responsabilidad del Poder Judicial y también de parte del Ministerio Público. Si bien es cierto, se ha tenido que actuar un montón de investigación, de actos procesales, Sin embargo, 6 años ya es muchísimo tiempo, lo cual vulnera un derecho fundamental. Por eso es que consigan justicia o se le pueda sentenciar dentro de un proceso o un plazo razonable, ¿no? El reconocido líder aguajuno Santiago Manuín, quien aquel día 5 de junio del 2009 estuvo a punto de morir producto de los disparos hechos por la policía, expresa lo que seguramente muchos de sus hermanos indígenas también piensan. Es por qué el Estado, desde los administradores de justicia, se empeñan en criminalizar a los defensores del medio ambiente. Nosotros, los indígenas, no entendemos por qué nos han criminalizado tanto cuando nosotros justamente hemos defendido lo que es nuestro, la vida, ¿no? Este tema seguramente tiene no solamente para días, meses, sino quizás hasta años, porque son varios los procesos judiciales aperturados en torno a este caso llamado Baguazo. Para hoy se han programado diversas actividades en recordatorio de este día, no solamente en esta parte del nororiente peruano, sino también en Lima, la ciudad capital del Perú. Esta es la información que compartimos desde Radio Marañón en el nororiente del Perú. Y atención, desde Contagio Radio en Colombia nos alertan que parlamentarios habrían censurado a defensores de derechos humanos y a víctimas de la violencia en Europa cuando querían expresar lo que estaba pasando. Vamos a tener detalles de lo ocurrido. 16 parlamentarios de Eurolat censuraron hoy a las víctimas de Colombia y a los defensores de derechos humanos que se encuentran en Bruselas para presentar la situación actual del proceso de conversaciones de paz y las reivindicaciones de justicia social de diversas organizaciones. La abogada Jessica Hoyos, una de las delegadas de las víctimas ante los integrantes de la mesa de conversaciones y representante de la Plataforma de Derechos Humanos en Colombia, explica lo sucedido. Nosotros teníamos programado, ya estaba además incluido dentro de la agenda de la Comisión de Asuntos Políticos de Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, mi intervención para hablar sobre el proceso de paz, una intervención que era compartida con la intervención del señor embajador de Colombia ante la Unión Europea, Rodrigo Rivera. Tan pronto inició el programa, uno de los europarlamentarios de España levantó la mano y dijo que él no estaba de acuerdo con el orden del día porque pues yo representaba al colectivo de abogados, que somos unos defensores de la FAP y que este no era el escenario para hablar sobre el tema y menos alguien que representaba a la FARC. Luego otros europarlamentarios levantaron la mano y señalaron lo mismo, incluido el parlamentario de Colombia, en donde señalaban pues que no se podía equiparar la voz de nosotros con la del embajador, que para eso el embajador representaba al gobierno. A pesar de la presencia de Rodrigo Rivera, embajador de Colombia ante esa instancia, y de la petición de uno de los presidentes de Eurolat, el gobierno colombiano no reconoció la validez de la interlocución de las organizaciones. Yo realmente me sentí que el gobierno colombiano le interesamos las víctimas, pero de papel, lejos, fuera de acá, porque como víctima estando presente y él sabiendo, no le importó absolutamente nada. Yo creo que tenemos que hacer diferentes acciones para que esto cambie, si no, nunca vamos a alcanzar ese sueño tan anhelado de todos y de todas de alcanzar una paz y una paz con justicia social. Este fue un reporte de Contagio Radio en Colombia para Aler, Contacto Sur. Bueno, y realmente impactante este testimonio, que manden a callar a víctimas y a defensores de los derechos humanos. Por cierto, en Colombia se creó la Comisión de la Verdad, que comenzará la tarea cuando se firme la paz. Son palabras de Humberto de la Calle, jefe de la Delegación de Gobierno en Conversaciones de Paz. Dijo que se va a crear esta Comisión de la Verdad para poder avanzar y profundizar en los temas de paz luego que terminen estos diálogos entre la guerrilla y el gobierno de ese país. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.